Meditación número 2. Causa final del hombre. Venimos a ejercicios para ordenar la vida. Hay que ordenar por consiguiente la cabeza. Hay que ordenar la voluntad, hay que ordenar el corazón. ¿Y cómo se ordena? Para ordenar la vida, como para ordenar cualquier entidad y cualquier movimiento, es indispensable conocer la causa final. ¿Para qué existe la vida? Porque de otra manera es imposible. En la bóveda de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel pintó estas dos manos famosas. La mano de Dios, indicando cuál es el fin, dando el ser. Y la mano de Adán, en actitud receptiva, recibiendo el ser de Dios. Esa mano me está diciendo que mi fin absoluto último es Dios. ¿Y cuál es ese fin absoluto último? El fin absoluto último es la gloria de Dios. Pero me preguntáis en qué consiste la gloria de Dios. La gloria de Dios consiste en darle luminosidad a Dios nuestro Señor. ¿Qué significa esto? Acercar los hombres a Dios. Advertid, Teresa de Calcuta, con su vida, con su obra, acerca a los hombres a Dios, no hay duda ninguna. Eso es darle gloria a Dios nuestro Señor. Y el fin absoluto último de toda persona es darle eternamente gloria a Dios nuestro Señor. Darle esta luminosidad. Y aquí en la tierra es precisamente acercar las almas a Dios para que le amen, para que le sirvan, para que le conozcan ante todo. Y de ese conocimiento nace el amor. Ahora bien, ¿qué significa este conocimiento, este amor y este servicio de Dios nuestro Señor? Significa que nosotros tenemos que estar sujetos a Dios nuestro Señor. Nosotros dependemos de Dios. Tenemos que estudiar esta dependencia porque aquí está la esencia de la religiosidad. Es una dependencia esencial. Es una dependencia absoluta. Es una dependencia total. Es una dependencia universal, es una dependencia amorosa, es una dependencia esencial. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que si yo no dependiera de Dios, yo sería nada, no podría existir. Es una dependencia absoluta, yo no le puedo poner condiciones a Dios nuestro Señor respecto de esta dependencia. Dependo de Dios, punto final. Es una dependencia total, depende de mi inteligencia, depende de mi voluntad, depende de mi quehacer, depende de mi corazón, todo. Es una dependencia eterna. Siempre dependí de Dios, dependo y dependeré. Es una dependencia amorosa. No dependo como el esclavo depende del amo, no. Dependo como un hijo depende de un padre infinitamente bueno. Esto es lo esencial. Pero advirtamos que nosotros tenemos una libertad psicológica, una libertad moral, una libertad jurídica, una libertad ascética. Y con esta libertad psicológica, nosotros le podemos decir no, yo no quiero sujetarme a ti. Porque esa libertad psicológica consiste en la facultad de decir sí o no, independientemente del valor moral. ¿Y qué acontece si yo le digo a Dios nuestro Señor, yo no quiero depender de ti en lo que me mandas? Ah, si yo no quiero depender de quien debo, voy a depender de quien no debo. La prueba inmediatamente. El alcoholista no quiere depender de Dios respecto de la bebida y se convierte en esclavo de la bebida. El morfinómano no quiere depender de Dios respecto a la morfina y se convierte en esclavo de la morfina. Conocí a aquel leproso judío convertido al catolicismo que durante un año y medio fue víctima de la morfina. Y él dice en una carta que me escribió: durante ese tiempo yo era nada más que una piltrafa de hombre sin voluntad. El único pensamiento, el único deseo era la morfina. Por lo tanto, el hombre tiene que someterse a la voluntad de Dios, tiene que sujetarse a esta dependencia, y aquí está su dignidad y su grandeza. Recuerdo lo que decía un gran sociólogo italiano, Toniolo, consejero de León XIII, hacía los ejercicios todos los años. Se ha introducido la causa, un padre de familia, es notable. Murió el año 1915. José Toniolo: mi dignidad, mi grandeza, consiste en darle a Dios todo lo que tengo porque yo dependo de Él. Y en darle todo lo que tengo sin cortapisas, sin reticencias, sin demoras. Aquí está. Ahora nosotros tenemos que reflexionar. Yo dependo de Dios con esta sujeción total, con esta sujeción humilde, con esta sujeción plena. Estoy tranquilo en mi conciencia, no le niego nada a Dios nuestro Señor. Advertid que todo está en ser coherente con lo que me dicta mi conciencia iluminada por la fe. ¿Por qué? Porque la santidad consiste en la ecuación perfecta entre la inteligencia iluminada por la fe y el corazón corroborado por el Espíritu Santo. Cuando hay una cohesión entre el corazón y la inteligencia, una ecuación, entonces hay santidad. Claro que la ecuación perfectísima es imposible alcanzarla en esta vida, porque eso es inasible. Pero la gracia consiste en tender constantemente hacia ese ideal. Ahora, para esto necesitamos la ayuda de Dios nuestro Señor. Y esta ayuda Dios la otorga. Y nosotros tenemos que colaborar. No nos olvidemos del dogma de fe que dice que el hombre no puede de ninguna manera alcanzar a Dios sin la gracia divina. Pero también es verdad que la gracia sola no puede hacer nada si nosotros no colaboramos. Sintetizando, ¿para qué vivo? Vengo de Dios, que es mi principio. Voy hacia Dios, que es mi fin. Soy de Dios, que es mi Padre. Vengo de Dios, que es mi principio. Y por lo tanto, yo tengo que decirle: Señor, yo quiero volver a ti. Yo quiero estar contigo. Yo quiero hacer tu santa voluntad. Advertid que la perfección consiste en buscar siempre el fin. Aquel antiguo asceta de la compañía decía que la ciencia ascética consiste en la cohesión que hay entre el fin de la vida y la misma vida. ¿Por qué? Porque si se consigue el fin, ya no se puede exigir más. Ahora bien, tenemos que esforzarnos, tenemos que pedirle a Dios nuestro Señor esta gracia y tenemos que ser constantes en este trabajo. Este es el trabajo ascético. ¿Qué significa trabajo ascético? La palabra ascética viene del verbo griego asqueo. Asqueo significa esfuerzo, entrenamiento. Es el entrenamiento, es el esfuerzo a fin de dominar nuestras tendencias desordenadas. ¡Qué hermoso es este ejercicio! ¡Qué hermosa es esta ascética! Con la gracia de Dios podemos perfectamente lograr este fin.